10:44 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, vamos ya con nuestro primer encuentro de actualidad local y tal y como les indicábamos en sumario, esta es una semana decisiva porque está previsto que se mantengan esos encuentros en el ámbito de gobierno de la nación y autonomías para determinar pues un acuerdo de mínimos en lo que significaría la vuelta al cole pues prácticamente en todo el país. En Andalucía ya saben que comenzará el próximo 10 de septiembre y esa vuelta al cole trae consigo además también pues tradicionalmente desde luego, ahora con la situación en la que nos encontramos todo es diferente, pero siempre traía consigo el inicio, el retorno después del parón veraniego de las actividades en distintos marcos y de los servicios pues también que se ofrecen por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Ubrique. En el ámbito de juventud, pues no se puede decir que haya parón, porque en verano tenemos la agenda joven de verano, pero también se planificaba la agenda de otoño e invierno, pues en estas últimas semanas, de lo que resta, ¿no? Planificando de cara a lo que queda por venir en la próxima temporada con el inicio del curso y demás. Una planificación que será diferente, desde luego, y que tendrá que tener en cuenta pues los condicionantes que se vayan marcando en torno a la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. De esto vamos a hablar nosotros ahora con el responsable de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. Antonio Martel, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues la agenda joven de verano que se ha podido llevar a cabo finalmente con diferentes iniciativas. Hablamos además también, bueno, pues de ese curso para la obtención del B1 de inglés, que era uno de los temas ahí que al principio quedaba pendiente, no sabía si se iba a hacer o no se iba a hacer y finalmente pues sí que se presentó como oferta también por parte de la Delegación de Juventud. Y bueno, pues lo que es la agenda joven de verano, se puede decir que a pesar de la pandemia pues ha tenido, ¿no?, su desarrollo y se ha podido dar curso a la misma. Ahora hay que planificar la de invierno y eso quizá no sé si resulta más complicado o no, o teniendo ya la experiencia del verano se puede empezar a trabajar aspectos como este. Sí, como tú bien has dicho, la experiencia es como nosotros vamos andando un poco, ¿no? Porque todo está todo en el aire, muchas veces todo el tema de la evolución de esta pandemia, pues bueno, evidentemente pues tenemos que estar un poco con la normativa en la mano por un lado y la Casa de Juventud por otro, ¿no? Y en definitiva, pues para iniciar un poco esta intervención, pues hablar un poco sobre el tema de actividades de verano que sí se han podido desarrollar, lo que se ha realizado con total normalidad, una buena aceptación por parte de los jóvenes en nuestra localidad, pero sí no todo lo que nosotros hubiésemos querido, ¿no? Otros años pues hemos hecho múltiples actividades, muchas de todo tipo y para todos los gustos, pero este año pues por motivos del COVID-19 pues hemos tenido que extremar la precaución y realizar actividades de un poco que hacen también con la normativa actual sobre el tema de la utilización de espacios públicos y de actividades, ¿no? Estamos hablando de un verano que se han realizado un total de 4 actividades, ¿no? Por un lado, lo que son actividades más bien lúdicas, lo que sería buitrera, los paseos en calle y la vía ferrata, que es el día 5 de septiembre. Por un lado, que todavía está pendiente de realización, y el curso de inglés intermedio B1. Hasta el día de hoy, quitando la del 5 de septiembre, pues ante una buena aceptación, se han realizado con total normalidad y, en definitiva, pues la apuesta de este equipo de gobierno, por una parte, también dentro de las posibilidades que tenemos, pues realizar todas las actividades, ¿no? Las actividades y, sobre todo, a través de las diferentes propuestas que los jóvenes nos trasladan y del trabajo, del seguimiento que se hace desde la Delegación de Juventud. Una Delegación de Juventud que, bueno, que apuesta ahora más bien en verano con actividades lúdicas y formativas de este tipo y que, bueno, ahora empieza la temporada de otoño y dadas las circunstancias pues va a ser un poco complicado el realizar actividades dado que, bueno, cambia un poco los horarios, cambia un poco la tipología de las actividades, son más centradas dentro de lo que es el espacio de la Casa de la Juventud y que, bueno, en función a la que nos vayan comunicando las autoridades, pues así iremos realizando o no diversas actividades, ¿no? Pero sí que, bueno, transmitir la tranquilidad de que, bueno, todo lo que se realice pues va a estar bastante supervisado y en virtud de la normativa legal vigente para realización de actividades en espacios públicos cerrados, ¿no? Y claro, bueno, sí, estamos trabajando sobre todo cuando inicia ese inicio, esperando ese inicio del curso escolar, para empezar con el tema de los corresponsales juveniles y de actividades más bien los fines de semana, ¿no? Actividades lúdicas los fines de semana y también la parte formativa a través de los, en este caso, viendo a ver cómo la predisposición que hay en el tema del centro escolar y la realización, porque siempre hacemos ya lo que es la parte de otoño más bien trabajando con los en los centros escolares, sobre todo los institutos, ¿no? Los tres principales institutos de esta localidad. Y que, bueno, estamos un poco a expensas, pero sí tenemos todo preparado, más que para cuando esto despegue, pues nosotros empezar a actuar e intervenir y realizar las actividades pertinentes que teníamos marcadas en función también a las exigencias que haya por parte de la autoridad. Claro, en definitiva, pues sí. Bueno, un poco todo no en el aire, pero sí hay diversas situaciones que, bueno, no es lo que quisiéramos, pero sí que nosotros vamos a intentar poner toda la carne al asador para lo que sí se pueda realizar, pues, y que esté en nuestra mano, pues, lo haremos sin lugar a dudas. Claro, sí que podríamos decir, en cierto modo, que era más, entre comillas, sencillo organizar la agenda de verano por aquello de que son actividades al aire libre, por aquello de que además también no se cuenta con la colaboración, como tú nos indicabas, de los centros educativos, ¿no?, para poner en práctica esas iniciativas. Ahora, en la próxima temporada que llega, pues es un poco más complejo porque la fórmula de trabajo nos lleva nos lleva a estar en los centros educativos, algo que va a ser difícil, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. De hecho, también no se sabe los centros educativos cómo van a volver, ¿no?, con el alumnado, pues más complicado entonces ofrecer ahí la alternativa, ¿no?, de la Casa de la Juventud. Y luego, al mismo tiempo, también el hecho de que, bueno, pues en invierno, en esa temporada, las actividades al exterior no son tan frecuentes, ¿no?, como en verano, por razones obvias, ¿no?, con la climatología. Y eso, pues, también limita. Se queda como espacio reducido, pues, el propio centro de información juvenil, las propias instalaciones de la Casa de la Juventud, un poco como punto de encuentro, ¿no?, más que salidas quizás al exterior, que sí que se programan en verano. Sí, que hay cuestiones que sí se pueden adelantando, el tema de información juvenil, el tema del carnet joven, el tema de los usos de los diferentes espacios, tal como se ha estado realizando durante la apertura, desde que se abrió la Casa de la Juventud, eso continuarán funcionando hasta que se diga lo contrario. Claro. Y que, bueno, estamos hablando de que sí que es verdad, la actividad se reduce un poco en función al volumen de personas que puede albergar la Casa de la Juventud. En función a ese número de personas, pues así habrá que realizar las actividades, ¿no? Estamos hablando que actualmente los espacios, no es que se reducen los aforos y por lo tanto pues hay que reducir todas esas actividades al número de personas y habrá que realizar turnos, habrá que organizarse de otra manera, ¿no? Organizar de otra manera, pero que sí, las actividades que se puedan realizar dentro de Casa Juventud, continuaremos trabajando. Claro, porque ¿cuál es el aforo actualmente que tendría la Casa de la Juventud? Esto está determinado, ¿no?, por normativa, un tanto por ciento, y la capacidad que podría albergar estas instalaciones, no sé si lo tenéis controlado. Actualmente, pues bueno, lo que estamos hablando, que son espacios donde, bueno, intentando evitar lo que es el tema de las distancias sociales, ¿no? Y bueno, lo que serían los espacios donde están la de informática, los grupos de trabajo, estamos hablando para los grupos de trabajo hay 6 puestos, para lo que son la parte de informática hay 7 puestos y después otra parte que hay 2 puestos. O sea que en total más o menos unas 20 personas son las que pueden albergar la Casa de la Juventud y con esos números lo que hemos estado trabajando durante el verano. Claro, y eso se mantendría desde luego también de cara a lo que sería la próxima temporada. Algo más limitado, pero bueno, el servicio está ahí, se sigue ofreciendo y está esa posibilidad también, ¿no? La previa cita, como en todo, es algo a lo que nos tenemos que estar ya acostumbrando, ¿no? Porque es indispensable para poder acceder a cualquier servicio en la actualidad, ¿no? Sí, también hemos adaptado la página web, que son las nuevas tecnologías, hemos adaptado a la Casa de la Juventud y dentro de la página web www.juventudubrique.es, pues bueno, pueden cualquier joven que quiera realizar cualquier tipo de reserva de espacio de informática, de trabajo, y bueno, y lo que son las diferentes consultas de la asesoría juvenil, pues tienen su espacio y pueden reservar sus horarios y pueden perfectamente realizar esos tres tipos de gestiones, ¿no? y perfectamente pues se han ido desarrollando y hasta el día de hoy pues no ha habido ningún inconveniente, ningún problema, al revés. Ya van sobre seguro cuando llegan a la Casa de la Juventud y todo muy ordenado, claro, para que no haya ningún tipo de problema con, en este sentido, ¿no? Y así seguiremos trabajando. La oferta de la Casa de la Juventud pues la sacaremos en función a, bueno, también un poco a la demanda y la exigencia, bueno, no exigencia, sino solicitudes que nos prestan los jóvenes. Estamos hablando que también se trabaja mucho, estamos hablando de edades comprendidas principalmente, que afronta la Casa de la Juventud entre 14 y 25 años, y que se trabaja mucho online. Todas las actividades que, bueno, se vienen a proponer son de ámbito online. Y también, bueno, viene muy bien también para, bueno, una cosa, una parte positiva, que como se trabaja mucho online, pues en este caso, pues, debido a la situación, pues no hay ningún inconveniente en ese sentido. Claro, se sigue trabajando normal. Eso te iba a comentar. Te iba a comentar el hecho de que durante la pandemia, durante el tiempo de confinamiento, desde la Casa de la Juventud se han ofrecido distintas propuestas en el ámbito telemático, ¿no? Actividades, iniciativas que se han desarrollado pues online. Y esa es una fórmula de trabajo que quizás el público con el que precisamente trabaja la Casa de la Juventud está más que habituada, y es una opción también, ¿no? Para plantear iniciativas de cara a la temporada próxima. Sí, bueno, diferentes cursos que también se han practicado, en este caso de lenguaje de signos, se ha hecho online, pero a través de streaming, a través del canal de Facebook de la Casa de la Juventud, y sería, bueno, una tendencia a trabajar desde por parte de la delegación para que, bueno, seguir los cursos, la parte formativa, informativa, a través de tutoriales, y por otra parte, pues bueno, lo que son las actividades lúdicas, los videojuegos y otro tipo de actividades lúdicas que se puedan realizar online, pues bueno, ese servicio está sobradamente garantizado, ¿no? A través de cualquier terminal, móvil, ordenador, pues pueden disfrutar de los diferentes servicios y actividades que se realizan desde la Casa de la Juventud. Por lo tanto, el servicio o lo que son las diferentes actividades están garantizadas en ese sentido. El problema o la circunstancia, por la manera presencial, que es la que estamos dirimiendo, qué tipo de actividades presenciales se van a realizar para la agenda de otoño. En este caso, en la agenda de otoño, destacar, pues bueno, el tema de Halloween, eso te va a que venía realizando, el tema de curso de tema afectivo sexual, tema del bullying, tema que se trabaja en los centros escolares, pues es lo que nosotros seguiremos trabajando, pero habrá que cambiar la manera de trabajar o la fórmula para que, bueno, siga garantizándose por parte de nosotros, pues, que se siga el servicio, no decaiga, sino buscar fórmulas alternativas para poder seguir trabajando con los jóvenes, y que, bueno, y que no pare el ritmo de que hasta el día de hoy es exitoso de la Casa de Juventud. Cada día son más los jóvenes, cada día más se inscriben a los diferentes servicios que presta la Casa de Juventud, cada día hay más altas de carne joven, por lo tanto, el crecimiento de la Casa de Juventud ha sido exponencial, y bueno, hemos buscado fórmulas alternativas, un poco la creatividad, para que, bueno, esos jóvenes puedan seguir disfrutando de su Casa de la Juventud. Claro. Y es lo que seguimos trabajando para que, bueno, podamos seguir dando el servicio, y por lo tanto las diferentes propuestas y compromisos que estamos viendo, pues dentro de las posibilidades que tenemos, se sigan realizando. Claro, con la oferta formativa quizá sí que se pueda reorientar de manera un poco más más sencilla. Se puede reorientar en cualquier caso, ¿no? En el ámbito online, ese trabajo con los jóvenes a través de los propios centros educativos y en su coordinación, pero en el caso de otras actividades más presenciales pura y dura, como tú has comentado, ¿no? El tema de Halloween con esa Casa del Terror, que solía ser también una actividad pues habitual, ¿no? Tradicional, a finales de octubre cada año. Aquí la cosa pues estará un poco más compleja, ¿no? Dejar las instalaciones de la Casa de la Juventud para que se pueda llevar esa iniciativa, ¿no? Habría que estudiar a ver qué posibilidades hay para poder realizar actividad. Hasta el día de hoy, pues bueno, lo que son las aglomeraciones totalmente inviable, están claro. Descartadas y habrá que buscar otra alternativa. Habrá diferentes fórmulas, otros tipos de actividades que, bueno, puedan seguir plasmándose, pero de otra fórmula, un poco reconceptualizar. Claro. Diferentes actividades para que, bueno, los jóvenes puedan seguir disfrutando, pero de manera segura. Bueno, pues estamos hablando de todo lo que puede ser el inicio del próximo, la próxima temporada en el ámbito de juventud y a través del trabajo que se está preparando por parte de la Casa de la Juventud. Pero todavía no hemos terminado la Agenda Joven de Verano, lo decíamos al principio, ¿no? Nos queda la Vía Ferrata el próximo 5 de septiembre, que es la última cita prevista por Experiencia Outdoor desarrollar lo que es ese programa de actividades de la Agenda Joven de Verano 2020 ya. Pues pudieron disfrutar de Buitrerange en julio, en agosto llegó el paseo en calle en Los Hurones y ahora nos vamos hasta Cauzín el próximo 5 de septiembre, dentro de poquito, para realizar esa Vía Ferrata. Las inscripciones que están abiertas también a través de la web de la Casa de la Juventud. No sé si está ya cerrado la participación, si todavía hay opciones de poder participar y disfrutar de esta experiencia, en fin. Sí, todavía hay plaza porque, bueno, como no ha pasado las otras actividades, hasta la semana, hasta casi días antes de que haya algunas plazas y eliminarte, pero siempre, como digo, la tendencia es que se quede todo para el último momento, ¿no? Pero bueno, cada uno, pues bueno, el anticiparse, pues ya cada uno viendo el tiempo que tenga, pues ya se va inscribiendo, ¿no? Pero en definitiva todavía hay plazas todavía para esta actividad. Y bueno, siempre destacar, pues bueno, que con Carnet Joven hay un descuento del 50% y bueno, los que hayan realizado diferentes actividades y han adquirido los bonos, pues tienen aún todavía más descuento y que aprovechen esta oportunidad de conocer diferentes lugares de nuestra, en este caso de nuestras localidades, sitio precioso, idílico, y que bueno, y que disfruten de lo que colea ya de verano con esta actividad, y que bueno, hay un sinfín de actividades que todavía tenemos pendiente para realizar y que bueno, van en esta tendencia de buscar siempre el disfrute y que conozcan nuevos lugares los jóvenes de nuestra localidad y sobre todo facilitarle esa actividad a los jóvenes. La verdad es que nos podemos mirar el calendario y normalmente septiembre hubiera sido pues un cúmulo de anotaciones, ¿no? En todos los días que tenemos con distintas iniciativas y actividades. Ya sabemos que la primera quincena del mes de septiembre en nuestra localidad pues es un continuo, ¿no? Fluir de iniciativas culturales, lúdicas, festivas, con la patrona, con los fuegos, con la feria, en fin. Y todo ese calendario, el coronavirus lo ha dejado totalmente despejado, ¿eh? Es curioso. Y que, bueno, pues tenemos el 5 de septiembre, por ejemplo, la culminación de la Agenda Joven con esa Vía Ferrata Castillo del Águila y poco más, ¿no?, que nos ha dejado poder desarrollar la pandemia y la situación en la que estamos. Pues sí, se ha quedado todo parado, todo prácticamente a cero. Y que, bueno, las circunstancias que actualmente estamos viviendo y que, bueno, todo se hace por motivos de seguridad y salud y velando siempre por la seguridad de los ubriqueños y ubriqueñas, en este caso con los jóvenes, y que, bueno, esperemos que en breve pues esto todo pasará o se mejorará la situación y que podemos seguir un poco disfrutando de nuestro pueblo, de nuestras costumbres, de nuestras actividades y que, bueno, lo que hay que un poco de, para los jóvenes más que nada, ¿no? Un poco de paciencia, que bueno, estamos trabajando dentro de las posibilidades para que puedan disfrutar y realizar actividades y que bueno, un poco pues facilitarle el acceso y sobre todo y la información y toda lo que esté en nuestra mano, y ese compromiso sigue ahí perenne con los jóvenes para poder, bueno, un poco lo que es la realización de actividades y satisfacer las necesidades de la juventud ubriqueña. Bueno, nosotros lo que intentamos vertebrar las políticas, las acciones que se realizan desde este equipo de gobierno y bueno, nosotros los objetivos más importantes son canalizar la demanda de los jóvenes a través de las herramientas que hay del ayuntamiento y que bueno, nosotros también por otra parte pues comprendemos la situación y lo que intentamos estar a la altura de las circunstancias. Claro. Bueno, pues el horario, por cierto, actual de la Casa de la Juventud sigue siendo de horario de verano, ¿no? Con esa ampliación por la tarde, lunes a viernes creo que era de 8 a 2 y de 4 a 9, ¿verdad? Sí. Sí. ¿De cuándo terminaría lo que es el horario de verano y entraríamos ya en el nuevo horario de cara a la próxima temporada? No sé si en septiembre. El horario, bueno, lo que es el horario de invierno siempre ha sido después de la feria de Ubrique. Eso. Pero viendo las circunstancias que estamos viendo, pues estamos viendo la posibilidad de adelantar ese la modificación de ese horario, que sería el horario de invierno es de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7. Y ya la apertura de los fines de semana, pues también hace la modificación. Sería de 4 a 11:30, se extendería el viernes, y a sábado 6 a 11:30 y los domingos de 4 a 9. Horario de invierno que sí partía a partir de después de feria, pero bueno, dada la circunstancia puede ser que se adelante. Ya daremos conocimiento un poco más adelante cuando quede todo este asunto claro y que, bueno, en definitiva, nuestra misión es intentar facilitarle todas las herramientas, y una de ellas, pues, al cambiar de tema de la feria, pues adelantarle un poco esa apertura. Claro, porque sí que es verdad que aquí en nuestra localidad todos esperamos después de feria para retomar y para comenzar, y la feria no la tenemos este año, así que habrá que buscar otra fecha para retomar y para comenzar, ¿no? Habrá cosas que se adelantarán, otras cosas que se retrasarán, se en su horario y van en función también a la demanda, ¿no? El curso escolar está para el 15 de septiembre, que más o menos una fecha de referencia, porque es cuando ya los jóvenes cambian de hábito. Y claro, la apertura por la tarde, pues en las horas de por la tarde la aprovechan más una vez he iniciado el curso escolar, y por lo tanto es esa modificación, ese es el sentido de esa modificación. Pero hay que ver las diferentes opciones, hay que ver las diferentes posibilidades, y en función a eso pues se cambiará, pero más o menos sobre esa fecha siempre suele hacerse, y por ahora es la que se va a mantener. Claro, inicio del curso en secundaria, que es con los usuarios con los que trabajáis vosotros, ¿verdad? Principalmente, pues bueno, son entre 14 y 25 la mayor afluencia, después hasta los 30 años, pero cuando una vez inician el curso escolar, pues por las tardes cuando hacen mayor aprovechamiento los jóvenes de nuestra localidad, y ese es el cambio de invierno de 4 a 7, el horario de tarde que ellos suelen aprovechar más esas horas. Bueno, pues ahí queda también, ¿no? Los estudiantes que tendrán que regresar el 15 de septiembre, los estudiantes de ESO, de FP, de idiomas, en fin, de todo lo relacionado con los institutos, en secundaria regresan el 15, el 10 de septiembre llegará el turno a los de infantil y primaria. A ver qué tal, conoceremos, a ver qué tal se inicia ese curso en nuestra comunidad. Bueno, pues nosotros que queríamos aprovechar también para hablar no solo del inicio del curso escolar, sino de todo lo que va a conllevar también con el retorno, ¿no?, de las actividades de cara al próximo calendario que coincide con el curso escolar, y este caso, bueno, pues la programación de juventud es una de esas cuestiones que queríamos abordar, pendientes de conocerlas con más detalle y pendiente también de que concluya la agenda joven, que todavía hasta el 5 de septiembre pues permanece activa con esa última iniciativa que se ha previsto. Antonio Martel, ¿qué más nos queda por decir? Pues bueno, agradecer a todos los jóvenes la paciencia demostrada la paciencia demostrada por la nueva situación que vivimos todos, ¿no? Y que, bueno, ha afectado a lo que es el servicio de juventud de nuestra localidad. Y por otro lado también agradecer, pues bueno, a todos los que han participado, y motivar a los demás jóvenes a que participen en las diferentes iniciativas de la juventud que trabajamos este equipo de gobierno por y para ellos. Y bueno, solamente dar las gracias. Pues con esos agradecimientos nos quedamos, y nosotros que agradecemos en este caso al concejal de Juventud, Antonio Martel, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días.